Una semana más puntuales con nuestra cita, comenzamos un nuevo programa de Asbury Park. Un nuevo programa que será especial por dos motivos. Bueno, dos motivos por lo menos. Luego, si lo hacemos mal, igual es especial por más motivos. El primero, más importante, porque vamos a dedicarlo en monográfico a la banda irlandesa U2, dentro de aquella saga que iniciamos ya hace algún tiempo. Y la otra particularidad de este programa es que no, a la voz principal no está Gonzalo Martínez, que pues bueno, ha tenido ciertos problemillas con la justicia. Sabéis que él de cuando en cuando se olvida de pagar algunas facturas, trata de salir del hotel por la ventana sin calzoncillos y luego al final pues claro, esas cosas acaban pasando factura. Lo de sin calzoncillos es que es muy limpio y lava la muda todos los días. A veces las lavanderías de los hoteles no son tan rápidos como él quisiera. Bueno, confiamos en que la semana que viene ya está aquí. Si no, le llevaremos una muda, que aparte le va a hacer falta. Mientras tanto, recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará en esta hora de radio. Una hora que, como ya anunciamos, vamos a dedicar a la banda irlandesa U2. Hace ya algún tiempo hicimos un programa con sus primeros discos, desde el Boy hasta el The Unforgettable Fire, lo que abarcaba los primeros 5 años de carrera discográfica. Hoy nuestro recorrido va a ser más cortito, va a abarcar del 86 al 88, del todo a la nada. Y es que parece mentira que en un espacio de tiempo tan reducido un grupo pueda llegar a reinventarse por completo y acabar absolutamente hastiado de lo hecho. Es el periodo entre el lanzamiento del Joshua Tree a las consecuencias del Rattle and Hum, sus discos de mediados de la década de los 80 que les dieron todo el éxito de ventas, todo el éxito de público y también los palos de la crítica, todo condensado en apenas 30 canciones. En un recorrido que empezaba con esta canción, un verdadero himno. Es de esas canciones para ponerse en pie. Uno de esos temas que no pasa el tiempo. Es del año 87, pero aún hoy es una de esas canciones absolutamente imprescindibles. No solo la trayectoria de U2, sino para entender la música de los 80. Damas y caballeros, Where the Streets Have No Name. Sencillamente impresionante. El Where the Seeds Have No Name, en el tema con el que se abría el de Joshua Tree, el álbum, los dos que vamos a hacer hoy el recorrido aquí en Asbury Park. Recuerda que tienes ese blog, ese greetings from asburypark.blogspot.com, donde puedes encontrar pues los podcasts de los programas, incluidos el de este. Un disco es que fraguó en el 86, pero se lanzó el 9 de marzo del 87 con Brian Eno y con Daniel Lanois, el ingeniero canadiense que pues lo había reclutado para la causa Brian Eno, ya en Down for Cat of Fire. Y pues bueno, en esta ocasión el sonido era más rockero, más guitarrero, pues de ahí quizás el éxito que tuvo en Estados Unidos este álbum. Y sobre todo por, bueno, quizás era la época en la que estaban en estado de gracia las composiciones de Bono y The Edge, sobre todo, que también Adam Clayton y Larry Mullen aportaban, pues es en esta época donde se puede decir que no sobraba ninguna canción. Ojo, lo que vamos a escuchar mayoritariamente son las canciones de estudio, sobre todo del Joshua Tree, quizás del Rather Than Hunt. Usamos directos en todas cosas porque el disco tenía una parte importante de música en directo. Y lo digo porque sí, hay muchísimas versiones de todos estos temas del Joshua Tree en un montón de grabaciones legales y ilegales que circulan por por internet. Lo que pasa es que muchas de ellas están grabadas en los 90, en la época del SUTV y de, pues, en la época más electrónica de U2. Por eso vamos a prescindir de ellas para escuchar el sonido más puro, el sonido ochentero de la banda irlandesa. Un disco del Joshua Tree que se grabó en solo 2 meses, tiempo récord, desde noviembre de 86 a enero del 87, íntegramente en Dublín. Esto, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que pasó 5 años después con el Acton Baby, en el que la grabación duró 9 meses y la banda estuvo a punto de romper en varias ocasiones. Aquí fue rapidísimo todo, era todo muy fácil de hacer, las ideas clarísimas y, pues, el sonido del disco maravilloso. Así quedó después una obra maestra. Donde vea canciones como este pal de Blue Sky. Esto, antes los discos, claro, venían con, eran cara A y cara B, no es como los CDs, que, pues bueno, el tema de el orden se perdió porque después podías elegir tu orden que te daba la gana. En aquella época todavía se colocaban las canciones y esto estaba al final de la cara A del disco. Según iba avanzando la cara, pues bueno, aparecían los temas más experimentales. Quizás este sea el más, el sonido más agrio del disco. Y el inicio de la cara B se da bastante importancia, y eso que esta canción no llegó a ser single, pero es una de esas que merece la pena escuchar. Red Hill Mining Town, es decir, la ciudad minera de la Colina Roja. To come, and it comes. Estaba ese Red Hill Mining Town, un tema, pues no de los más conocidos, pero que en este especial que estamos haciendo dudos, tampoco vamos a sacar solo los singles, se trataba de repartir un poco y también de repartir entre esos dos álbumes, porque hemos dicho que vamos a hablar del Río Sotri y del Rattle & Hum. La diferencia es brutal, brutal, no por la calidad del disco, que el Rattle & Hum es un... Yo considero que es un buen disco, parte de la crítica también, pero las verdaderamente fue feroz, sobre todo los más puristas escribidores sobre U2 los pusieron de vuelta y media. Un disco, el Rattle & Hum, que vendió 14 millones de copias. Ahí es nada. Pero, bueno, quizás no entendieron los críticos ese viraje hacia el blues, hacia el soul. Y no se entendió que se dejara de lado a Brian Eno para pues poner el sonido en manos de Jimmy Iovine. El álbum pues se grabó en durante la gira americana de U2 entre los años 87 y 88, una gira pues apoteósica, un concierto recuerdo en el Santiago Bernabéu en julio del 87, 95.000 personas, donde contaban de teloneros con ni más ni menos que V40 y los Pretenders. El Rattle & Hum era un híbrido, tenía canciones en directo, tenía canciones en estudio. En estudio, pues algunas tan famosísimas como el Angel of Harlem que hemos escuchado después, o el When Love Comes to Town con B.B. King. No solo ha grabado Raymond Amador con B.B. King, también los U2. Y luego aparecían temas en directo, como el Silver and Gold, o como el All Along the Watchtower, una versión de un tema de ni más ni menos que Bob Dylan, el abuelo, al que llevamos aquí tan cariñosamente, y que pues yo creo que es lo mejor, la mejor carta de presentación que podemos hacer para presentar, valga la redundancia, ese Rattle & Hum. Este tema que aparecía en el John Wesley Harding del 64, la versión de U2 pues no tiene mucho que ver con la de Bob Dylan, no es mala versión, yo me quedo todo con la del abuelo, pero simplemente es un tema que por curioso y por pues singular debemos escuchar aquí hoy en Asbury Park, U2, All Along the Watchtower. Yeah. Ahí estaba ese All Alone the Watchtower en versión de U2. Una curiosidad, este servidor se aficionó a la música de Bob Dylan después de escuchar esta versión de U2. Pero bueno, lo típico que empiezas a... Bueno, ¿quién será este señor? Y es que bueno, pues uno viene del pop antes que del rock y todos los caminos acaban llevando al mismo sitio, sobre todo cuando estamos hablando de grandes de la música. Estábamos en el Rattlesnake, año 88, su publicación. La crítica, sobre todo la europea, lo recibió a gorrazos. En Estados Unidos aplaudieron el cambio de estilo de U2. Había versiones como la de All Alone on the Watchtower, que escuchábamos, una del himno americano, al Jimi Hendrix, pero un poco menos colocados. También una versión gospel de la I Still Haven't Found What I'm Looking For, que sonará en este programa, aunque más tarde, una versión de... el tema señero de Joshua Tree, y pues otra versión del Helter Skelter de los Beatles. Pues igual que ellos, se subieron a una azotea en San Francisco, empezaron a tocar y esperaron a que la policía los desalojara. Era el comienzo del documental Rattlesnake, que pues bueno, era simpático, era original, pero bueno, ya quizás el tema de la azotea está un poco visto en el mundo de la música. Había este tema, que era canción protesta, el Silver and Gold. Una canción que, bueno, que arremetía contra el apartheid de una forma bastante feroz. Y luego, un tema por el que siento especial debilidad, una dedicatoria para Billie Holiday, el ángel de Harlem. Ya he dicho la canción, ya he dicho el título. Yo, pues, pues quizás sea el tema que más aporta de este Rattenham en la trayectoria de U2, y por eso lo vamos a escuchar aquí a continuación, una deliciosa canción, Angel of Harlem. Dedicada a Billie Holiday, la magnífica, maravillosa figura de la música americana, uno de los iconos del jazz y también del soul. Era la canción que escuchábamos aquí en Asbury Park en este especial que estamos dedicando a esos dos discos de U2, al The Dioso Tree y al Rattle and Hum. Esto que estamos escuchando de fondo era la canción que cerraba el Rattle & Hum, un tema de más de 9 minutos, con sorpresa final incluida. Donde veíamos a Bono cantar caminando entre la hojarasca. You say Un tema también de los que apetecería escuchar, pues ya os digo, son 9 minutos 50 lo que dura la pista, así que por lo menos mientras no tengamos 3 horas de programa no vamos a permitirnos estas licencias, simplemente disfrutar de un poco de la música de fondo, de este All I Want Is You. Este disco, el Rattle and Hum, tenía, pues lo dicho, directo, estudio, versiones, etcétera, etcétera, y también colaboraciones. Pues el mismísimo B.B. King lo anunciábamos antes, no solo grababa con Raymundo Amador, vuelvo a hacer el chiste, pero es que hubo una época en la que parecía que Raymundo Amador grababa con todo el mundo y B.B. King también, lo raro es que no se encontraran. En este caso, pues todavía no era tan común que Lucille saliera a paseo, Lucille la guitarra de B.B. King, pero en este caso pues apareció en este tema de U2, When Love Comes to Town. Love comes to town, I'm gonna jump that train with love. y seguimos aquí en Asbury Park en este especial que estamos dedicando a esos dos discos de dos, al de Joshua Tree y al Rattle and Hum. Escuchamos When Love Comes to Town, el tema con B.B. King. Un disco, repetimos, maldito el Rattle and Hum, y ciertamente yo creo que de forma injusta, porque era un disco raro, era un experimento, no era un directo, era un estudio, no era un recopilatorio, sino todo lo contrario. Y pues bueno, quizás las críticas fueron excesivas. Un disco que, por cierto, en lo que era la versión en vídeo salían bastante más canciones que en el CD o en el vinilo que se estilaba en aquella época. Había canciones de toda la vida de U2, como el Exit, o el, pues a ver, el Pride in the Name of Love, una versión en directo muy muy potente. Pero bueno, el caso es que bueno, pues lo que quedó fue la experimentación, que tampoco fue muy comprendida. Pero bueno, eso quizás el tiempo ponga en su sitio a este álbum, que por cierto no tenía pues un hilo argumental tanto como hace una película, pero se hizo, dirigida por Phil Janow, que luego más adelante pues tuvo varios éxitos en Hollywood. Y pues en lo que era esa película aparecían comentarios de la banda, vídeos, directos, salen tocando el Van Diemen's Land en una fábrica abandonada. Bueno, un documento interesante. Pero luego vamos a seguir con la música. Escuchábamos el When Love Comes to Town y ahora vamos con lo que, bueno, quizás es la canción más conocida del álbum, más conocida del Rattle and Hum propiamente, pero ha habido grandes temas versionados en este disco, como la versión gospel de la I Still Haven't Found What I'm Looking For, pero la canción propia de este disco que quizás más ha trascendido es este Desire. She's a candle burning my room. Ahí estaba Desire, una canción muy potente, una canción de esas que podrían haber definido el disco, pero es lo que suele suceder cuando se trata de hacer un disco demasiado amplio. Le pasó, otro caso muy célebre fue Lose Illusion de Guns N' Roses. Si hubieran sacado solo un CD, un disco con las canciones más importantes o más trabajadas, seguramente habría sido una obra maestra. Decidieron sacar dos y la cosa quedó un poco diluida con tanta canción, porque entre 20 y pico canciones es fácil que haya alguna que no sea publicable. De este Rattlesnake venían publicados como singles el Desire que acabamos de escuchar, el Angel of Harlem, el When Love Comes to Town y el All I Want Is You, todos de estudio. Vamos a volver atrás en el tiempo, al de Joshua Tree. Vamos a, después de este experimento de dudos, vamos a quizás lo que ha sido el disco más importante de su trayectoria, por lo menos el que marcó un antes y un después. La verdad es que el inicio del disco era demoledor. Escuchábamos el The World Stress Have No Name, especial este programa especial aquí en Asbury Park. Pero claro, lo que venía a continuación era el I Still Haven't Found What I'm Looking For. Pero es que la tercera canción era With or Without You. Una canción de esas que ciertamente han pasado a la historia, bueno, pues por también motivos extramusicales. Es de esas canciones que aparecen en cualquier recopilatorio de San Valentín o pues que se le ha dado un giro que yo creo que la letra no tiene ese significado, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El With or Without You de U2, una de esas canciones pues que deben estar entre las 3 o 4 más dedicadas a lo largo de la historia que vamos a escuchar a continuación aquí. Un tema que se venía en ese maravilloso de Joshua Tree. Thank you. Bueno, hemos hecho una pequeña trampa porque hemos dicho al principio que no iba a sonar nada en directo para no traicionar el espíritu del disco, pero en realidad para no desviar la atención, porque lo que son los directos de los 90 de U2 no tiene demasiado que ver con los directos de los 80. Pero bueno, este With or Without You, quizás por aquello de que es la canción más repetida del disco, se merecía que le diéramos otro toque, un aire a directo, que era lo que estábamos escuchando. Bueno, la verdad es que, mira, para que veáis cómo suena un directo de los 80 de U2, el Pride and Nine of Love, mismamente. Oh, Pues así sonaba el Pride in the Name of Love, más que nada para mostrar un directo de los años 80, un directo descomunal, el de este clásico del año 84, versionado para el Rattle and Hum. Y llega el momento de despedirse, de cerrar este programa que hemos dedicado hoy a esos dos álbumes ochenteros de U2. Y ciertamente nos teníamos que ir con la canción que falta, algunos ya la habrán echado en falta a lo largo del programa. El tema más, yo creo, más señero, más auténtico del de Joshua Tree, o por lo menos el que más repercusión tuvo en las emisoras de radio, cuando las emisoras de radio todavía se dedicaban a dar repercusión a los discos que se lanzaban, cuando todavía se lanzaban discos. Esta canción tiene cierto mensaje, porque el Joshua Tree, el árbol de Josué traducido, solo se dan dos sitios en el mundo. Uno es en los escenarios bíblicos, que tanto inspiraban a los chicos de Bono en el principio de su carrera, es decir, en Israel, y otro es en una parte de California. Y allí en California hay un ejemplar que tiene a los pies una placa con una leyenda: Have you found what you're looking for? Es decir, ¿has encontrado ya lo que estabas buscando? Está en un sitio muy recóndito y el que va hasta allí es porque realmente quiere ir. Pues de ahí viene el título de esta canción. Todavía no he encontrado lo que estaba buscando. I still haven't found what I'm looking for, una respuesta para esa pregunta que planteaba el árbol de Josué, el Joshua Tree. Y con esto nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Esperamos que el programa haya sido vuestro agrado. Esperamos que la semana que viene ya esté aquí Gonzalo Martínez, cuando pues bueno, se recupere de esos pequeños problemas con la justicia. Si no, abriremos una colecta para, pues bueno, que le envíen una muda y un poco de tabaco, no para fumar, pero bueno, el tabaco en la cárcel siempre viene bien para evitar males mayores. Ya sabes a lo que refiero, Gonzalo. Nos vamos con esta canción inolvidable, este I Still Haven't Found What I'm Looking For. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te estuvo acompañando en esta hora de radio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y la semana que viene, más música, más Asbury Park. Adiós.